sentir tus caricias, tu cuerpo desnudo merece un pecado. Comerte de magia, así te soñé, así tan perfecta te imaginé. Casi muero cuando te besé o cuando te vi por primera vez. Y estando a tu lado y es demasiado. Sentir que me quieres, sentir que te quiero. Te equivocaste, nena.